sierra. Si es luna llena mejor, colgada entre las estrellas, ilumina esta canción. Olorcito a peperina que un changuito vende, suspira, los pastelitos ahí están. Córdoba, las sierras quieren cantar. Ay, ay, ay, bienvenido a mi lugar. Ayer llegaron del norte, también vinieron del sur. Llamaron desde el oeste y del este, preguntan por un cucú. Desde la orilla de un río, yo me inventé esta canción, esperando que este invierno termine. Así me encuentro con vos y vos y vos. Quieren cantar. Ay, ay, ay, bienvenido a mi lugar. A Buenos Aires y a Santa Fe, Misiones, Chaco, Salta y Neuquén. Tierra del Fuego y a Tucumán, San Luis, La Rioja, también San Juan. Sierras quieren cantar. Ay, ay, ay, bienvenido a mi lugar. A Santiago y a Jujuy, a Catamarca y Chubut, a La Pampa y Río Negro, Corrientes y Santa Cruz. Córdoba, las sierras quieren cantar. Ay, ay, ay, bienvenido a mi lugar. Entre Ríos y Formosa de Mendoza llegarán. Y si quieren de Malvinas, si se animan a cantar.